Cierta vez, un bombero juntó a un par de amigos y fue a darle una serenata a una novia que tenía. ¡Aquí va para mi amorcito! Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Sin formar en un buque de guerra, sin por tierra en un tren militar. Si Adelita eso, me quisiera eso, ser mi esposa, ay, si Adelita fuera mi mujer. Oye, cuate, cállate, me estás molestando, me estás discutiendo. Pero es que esta canción no sirve, hombre, no. Apréndete al menos, al menos di algo. Ándale, con la trompeta. Jalisco, Jalisco, Jalisco. Al ratito nomás salió un vecino. ¡Pero por favor, dejen dormir! Pero ellos siguieron cantando. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. ¡Oye, madre! ¡Con esa trompetota! ¡Cállense o llamo a la policía! Tampoco les hicieron caso. Salió uno que les tiró un baldazo de agua. Lo esquivaron y le gritaron. ¡Ole! Siguieron cantando a grito pelado. Entonces salieron como cuatro vecinos con baldes y los empaparon. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de tu soledad. El bombero siguió cantando igual, pero sus amigos, en venganza, sacaron la manguera de la autobomba y comenzaron a tirar agua adentro de las casas. ¡Échale mano! Ahí se armó un griterío tremendo. Se despertó todo el barrio. Empezaron a llenarse las ventanas y balcones de vecinos con cacerolas y palanganas con agua. Salían así nomás como estaban, en camisón o pijama. Gritaban ¡al ataque! Y sacudían su baldazo. Los bomberos estaban rodeados. Apuntaban su manguera a los cuatro costados. ¡Aquí! ¡Allá! ¡Al gordito pelado del balcón verde! Sí, ¡cuidado, cuidado! El chorro era tan fuerte que los hacía caer sentados. A uno de los vecinos se le ocurrió tirar naranjas. Y al rato ya estaba todo el mundo meta naranjazos contra los de la serenata. ¿La novia? No. Ella arrojaba rosas a su bombero que cada vez cantaba con más ganas. Aunque de vez en cuando, algún naranjazo le tumbaba el casco. La calle parecía un río con un millón de naranjas flotando. No tardaron en venir los policías y los indios para llevar presos a los bomberos. Pero ellos les apuntaban con la manguera y los hacían caer en el barro. Si algún indio les tiraba una flecha, la atajaban con el chorro y le gritaban ¡olé! ¡Olé! ¡Olé! Poco a poco, la gente se fue cansando y a todos les vinieron ganas de seguir durmiendo. La calle quedó tranquila nuevamente. Solo se oían algunas gotas que caían desde los balcones. Como a nadie se le ocurrió sacar las naranjas, cuando el agua se secó, quedaron plantadas. Un tiempo después crecieron. Toda la calle se llenó de naranjos. Había uno al lado del otro. Eran tantos que cuando florecían, el perfume daba la vuelta al mundo. Hasta en el planeta Marte se sentía el aroma. Los marcianos dejaban lo que estaban haciendo y se ponían a aplaudir un olor tan rico. Desde la Tierra, los aplausos parecían lluvia y mucha gente entraba la ropa colgada para que no se le mojara. La novia y el bombero se casaron y tuvieron un hijo que ayer vino y me dijo, colorín colorado, este cuento se ha terminado.